Unidad 1. Comunicación oral. Ejercicio 2A. ¿Beca significa scholarship? ¿Hay examen oral? ¿Puede darnos bibliografía? ¿Tenemos examen? ¿Hay que comprar algún libro de lectura? ¿Cómo se dice lost en español? ¿Para qué sirve el carné de estudiante? ¿Qué diccionario es mejor para la clase? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Cuándo termina el curso?